Y más allá de si tu religión, orientación sexual, filiación política, equipo de fútbol o estilo de manicura va a impedirte prestar un servicio al que un ciudadano tiene derecho. Quizá no estás capacitado para ocupar el puesto que presta ese servicio. Los pactos que niegan actividad asistencial a aquellos cuya moral no gusta, no buscan proteger una parte frágil de los facultativos, inherente a ellos por ser personas. Busca otorgar a los médicos una categoría superior. Busca convertirles en ciudadanos de primera con potestad para regular los derechos de los ciudadanos de segunda, los usuarios. Comienza Caldo de Cultivo. Club de Escalaria. ¡El bombardeo! Bueno, y ahora vamos con esas noticias que no encontraréis en los kioscos. La policía blinda Bankia ante una masiva petición de préstamos por parte de estudiantes. Alrededor de un centenar de universitarios ha acudido a primera hora de la mañana a la oficina central de Bankia en la Plaza de las Monjas para informarse sobre los préstamos que ofrece la entidad bancaria. La policía se ha presentado en el banco minutos después de que la entidad quedase colapsada por estudiantes. Los agentes no han dejado salir a los jóvenes que se encontraban en el interior del banco y han estado multando por alteración del orden público, según indican los alumnos que se han apostado ante la puerta de la entidad. Madre mía, lo que vamos a llegar. Vaya, vaya, o sea, esto de Bankia, ¿qué juego está dando, no? Ya ves, así, en relación a Bankia, bueno, pues hay un vídeo que corre por internet que es muy gracioso, que se titula Fiesta por cierre de Bankia. Y bueno, pues lo tenéis que ver, ¿no? En plan, internet es muy gracioso y en plan, es un grupo de indignados y indignadas que entran en una sucursal de Bankia y hay una mujer que está cerrando su cuenta, ¿no? Y entonces empieza a decir, que esta mujer ha cerrado su banca, o sea, ha cerrado su cuenta con Bankia, vamos a hacer una fiesta. Y se ponen a montar una fiesta allí en la sucursal, increíble, en plan con los radio caseta, no sé qué, cogen a la mujer, le regalan un ramo de rosas y se la llevan en plan, en volandas. Sí, sí, buenísima. Al principio además la mujer está flipando y después de repente se pone ahí, se une a la fiesta, le pone una corona. Es increíble. Bueno, y vamos con nuestra segunda noticia. El Banco Central Europeo intervendrá mañana una parte de la banca española con 71.000 millones de euros. En la mañana de ayer, hacia las 11 de la mañana, el Banco de España y el Ministerio de Economía fue informado por el Banco Central Europeo de sus planes para intervenir hoy una parte de la banca española con 71.000 millones de euros, tal y como adelantó en exclusiva ayer el diario La Mejor. Prensa internacional como Financial Times informó horas después que la intervención de la banca española costaría 80.000 millones, remitiéndose a las fuentes del Banco Central Europeo. Así que, increíble, increíble. Fuerte. De hecho, últimamente, en las últimas horas por Twitter se hablaba ya de 100.000 millones de euros. Sí, se va a acabar interviniendo todo y... Sí, pero es que encima es que esto, o sea, ¿sabéis lo que supone? Es que pasamos a ser esclavos de la Unión Europea. Sin embargo, vamos... cuidando a Bankia y la sí, tienen sí, entre paños. Si es que ahora, además, ya no nos, o sea, nos va a controlar la economía el Fondo Monetario Europeo, o sea, es que ya pasamos a no tener nada. Pues nos vamos a convertir en un país como Italia, que está intervenida y que, o sea, no tenemos nosotros, no hemos decidido quién nos gobierna, o sea, los italianos no les está gobernando un tío que no han decidido sí. ellos quién les gobierna ni nada, o sea, es que no es una democracia ya esto. Y la gente no se entera, parece, es muy fuerte. Vaya, vaya. Bueno, vamos ahora con una noticia que viene un poco a cuento con el programa de hoy. Los griegos deben pagar el 100% de las medicinas. Toma esa. En Grecia las consecuencias de los recortes son trágicas. Hasta que el Estado no salde su deuda con las farmacéuticas, los ciudadanos van a tener que pagar el 100% de los medicamentos. Grecia debe a las farmacéuticas más de 250 millones de euros, por lo que ahora obligan a pagar el 100% de las medicinas que antes eran gratuitas. Bueno. Aquí vamos... camino esto... en esa dirección. Es que además esto es como, bueno, tú te pones a pensar las medicinas y te pones a pensar pues en lo que tú tomas, pues en los ibuprofenos, pues algún antibiótico, que eso es relativamente barato, que no tengas que pagar tú el 100%, pero es que hay gente que necesita quimioterapia y eso cuesta pues del rollo 6.000 euros cada dosis, o sea, ya es sabéis que es el dicho de es insostenible. Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar y vamos por el mismo por este camino. Sí, sí, o sea, vamos paralelitos. Bueno, y hablando un poco más de economía también, Miquel López Iturriaga ha escrito una carta al señor dueño de Mercadona, el señor Roig, haciendo una serie de protestas, sugerencias y quejas sobre los productos que se venden en estos supermercados. Alaba el bajo precio, pero también critica la calidad de algunos de sus productos y protesta por el hecho de que no se vendan productos frescos nacionales. Porque sí que es verdad que los productos que venden así ya semi-preparados y tal, los preparan aquí, pero los productos frescos de verduras y demás que vienen preparados no son de España, son de la Conchinchina. Y eso, pues el tío este lo hace así porque resulta más barato comprarlos allá, que tienen superávit. Pero bueno, también dice que echa de menos ver en las estanterías productos del comercio justo, de agricultura ecológica, que también vendería mucho la imagen que quiere dar este hombre de estar comprometido con la sociedad, ¿no? Vende muchas cosas de soja, ¿eh? Está bastante comprometido con una parte del sector alimentario. Sí, pero no, unas cosas la soja y otra cosa es la agricultura ecológica. Sí, por supuesto, hombre. Que no... no tiene nada que ver, que hay muchas y bueno, o sea, yo creo que sí que ha hablado y los comentarios que ha habido a esta carta, pues son... La mayoría de los españoles están de acuerdo y además es que el tío tiene mucha razón. Y un par de cojones por decirle esto al señor Roig. Roig. Este mundo está muy de acuerdo con Mercadona, ¿no? Porque también, bueno, dicen que muchas de las cremas que realiza, o sea, que hay que no están testadas en Mercadona, ¿no? En animales. Uh-huh. Y que supuestamente todos los trabajadores tienen unos contratos muy estables y muy... Todo sí. Muy de color de rosa, parece. También luego había comentarios de empleados de Mercadona que... A quienes les preguntaban que qué tal se les trataba en Mercadona y tal, pero la verdad que no se quejaban mucho, ¿eh? Pero la verdad, como decía un amigo mío, es, vas a Mercadona y, bueno, ya todas las cajeras que están allí son chicas jóvenes, maquilladas, ¿no? Con su, el pelo recogido y... Sí, hay buen rollo, ¿no? O sea, un rollo muy juvenil, muy... Sí, muy, muy jovial. Pero no vas a ver tampoco vas a ver una persona de 60 años que... ¡Mercadona! ¡Mercadona! Bueno, y con él... Con esto pasamos con un poco de música. Víctima. Millones de miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas. De más mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Marcao por un solo dedo. Marcao siguiendo tus huellas. Marcao nunca te dejan. Marcao en la misma estación. Te han parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada. Que después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima, víctima, ¿y qué? Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, que caiga la red. Para impedir que muevas los brazos, para cortar tu vuelo de raso. No, no, no caiga. No. the silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do Bueno, y ahí estábamos con Enjoy the Silence de Pet Shop Boys. Cuéntame, ¿tú qué has vivido? Los estudios sobre medicalización la presentan como un proceso por el que ciertos fenómenos que formaban parte de otros campos, como la educación, la ley y la religión, han sido redefinidos como fenómenos médicos. Incluye una gran variedad de manifestaciones como las fases normales del ciclo reproductivo y vital de la mujer, la vejez, la infelicidad, la soledad y el aislamiento por problemas sociales, así como la pobreza o el desempleo. Hace unos 30 años, la crítica a la medicalización hizo su aparición en los debates sanitarios de la mano de Iván Illich y su libro Némesis Médica, que comenzaba afirmando: la medicina institucionalizada amenaza la salud. En uno de sus últimos textos, Illich escribió: en los países desarrollados, la obsesión por una salud perfecta es el factor patógeno predominante. Desde los años 80, la crítica a la medicalización se ha ido confinando a los ámbitos de la sociología, los movimientos alternativos o aquellos ámbitos sanitarios poco satisfechos como la psiquiatría. La distancia entre la definición normativa de la salud y su percepción aumenta con el desarrollo. Cuanto mayor es la oferta de salud, más gente responde que tiene problemas y cuanto más gasta una sociedad en asistencia sanitaria, mayor es la probabilidad de que sus habitantes se consideren enfermos. El concepto de enfermedad resulta huidizo. Una vez se renuncia a considerar su existencia objetiva y se acepta su carácter de construcción social, un paso difícil pero ineludible. Por ello se requiere aceptar que no todo sufrimiento es enfermedad. También el riesgo ha pasado a ser considerado una enfermedad prevalente. De este modo, los fármacos preventivos son un negocio en alza. Hay algunas evidencias de que las personas bien informadas son más conservadoras que los médicos en el caso de los tratamientos preventivos basados en medicamentos. De generalizarse esta evidencia, debemos plantearnos si la medicina sin participación del paciente puede estar conduciendo a la gente a una vida que quizá no desea. Aterrador relato, pero es la realidad. Pues sí, además lo triste es que es la realidad. Y cada vez más esto de la crisis pues fomenta... Bueno, desde que salió el tema de la ley del medicamento por la prescripción por principio activo, pues ha proliferado toda una serie de productos basura, o sea, de productos milagro basura que ha hecho la industria farmacéutica pues para intentar paliar todas las pérdidas que están haciendo con esta ley. ¿Vosotras qué opináis, chicas? Pues sí, que es un hecho, ¿no? Que se está medicalizando a la sociedad y las industrias farmacéuticas lo único que quieren es sacar provecho de eso, ¿no? ¿Y qué prevalece más en la sociedad? ¿Los enfermos o los sanos, no? Pues vamos hacia los sanos, ¿no? Y a intentar medicalizarlos pues para ganar más dinero, ¿no? Y eso es un poco lo que se están consiguiendo y pues inventándose nuevas enfermedades con nuevos tratamientos y enfermedades que no requieren ningún tipo de tratamiento. Y cuestiones que ya están, entre comillas, dijéramos muy institucionalizadas, como por ejemplo decíamos hechos fisiológicos. Por ejemplo, la menopausia. O incluso la pitopausia. O el embarazo. Bien, es verdad que una embarazada tiene que tomar ácido fólico y tiene que tomar hierro y tiene que tomar determinadas pastillas para que el feto reciba esos aportes esenciales, pero durante toda la existencia las embarazadas han parido sin necesidad de sí, ninguna pastilla. Yo el otro día leí, no me acuerdo si era, me parece que era el dueño de Bayer, puede ser, que comentaba a una revista en una entrevista que había vendido mucho a los enfermos y les había hecho muy felices, y que si ya pudiera vender también a los sanos, pues que eso a él le haría muy feliz porque podría ayudar a todo el mundo. Qué buena persona, siempre pensando en hacer el bien. ¿Verdad? Pero si a cambio se lleva unos billeticos, mira. Pero es increíble porque el tío lo diría todo totalmente en serio, además, ¿sabes? No, sí. A ver, hay ejemplos muy claros, ¿no? Sobre lo que está pasando y la sociedad en realidad no se está dando cuenta. Por ejemplo, con el riesgo del colesterol. O sea, una persona relativamente joven de 50 años que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, que tiene un colesterol aislado alto. O sea, ¿cuántas de estas personas llevan ya el tratamiento del colesterol, que son estatinas? Verdad, o sea, increíble. Y hay estudios claramente que es que dicen la cantidad de efectos adversos que tienen estas estatinas, que les baja el colesterol 20 puntos, digamos, o sea, igual si tienen 220, les baja 200, sí, sí. Y es que no les disminuye. Ay, seca, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que tomarse una pastilla al día no se nota, no pasa nada. Pero es que... Pero ponte a hacer dieta, quítate el colesterol de la dieta. Sí, es que la gente... Es muy difícil, la gente trabaja mucho, come fuera de casa, es imposible hacer una dieta, imposible hacer ejercicio... Claro. Pero tomarse una pastillita al día, ¿eso qué mal te hace? Es que hemos llegado a un punto en que... El problema es educacional, es en verdad, sí, porque sí, la totalmente. Gente no tiene ni idea de esto y bien porque viene como la, los efectos adversos aparecen muy atrás y las incomodidades de hacer una dieta aparecen instantáneamente, pues... una simple estrellita que aparece al lado del colesterol, simplemente dos puntos más alto. Doctor, ¿y por qué no me pone una pastilla? Claro, sí, es que sí. Además, muchas veces son los propios pacientes los que lo piden, que es lo triste. O sea, es como, te estás condenando a muerte, claro, tú es mismo. Que por parte de los pacientes, o sea, prefieren tomar una pastilla que privarse de comerse un chuletón, ¿no? Exactamente. Y que hayamos llegado a ese punto, pues es muy fuerte, ¿no? Porque ellos consideran, bueno, una pastilla que es algo beneficioso, pero es que la cantidad de efectos adversos que puede tener cuando no tienes necesidad de tomarla en realidad, ¿no? Sí. Es que, de hecho, repito esta frase de Ivan Illich, por si no la habéis interiorizado bien, pero es que es muy ilustrativa. En los países desarrollados, la obsesión por una salud perfecta es el factor patógeno predominante. Que la gente no sabe, pero que las pastillas, cuando son necesarias, son beneficiosas, pero cuando no son necesarias, es que son perjudiciales. Exactamente, claro. O sea, para dar una pastilla, el médico tiene que hacer un balance de beneficio-riesgo muy, muy grande. Y claro, normalmente cuando te dan una pastilla, tú crees que el médico ha hecho bien ese balance, pero es que muchas veces no. O sea, muchas veces se minimiza el perjuicio de los tratamientos y no debe ser así. Así que nada, ya sabéis, oyentes. Sí. A ver si se os abre un poco la vena crítica. Que hay veces que hay que tomar pastillas y hay que tomarlas. No seáis de los anti-todo, pero sí, sí. Que vosotros mismos también, cada uno tiene que saber criticarse. Autogestionar su salud. Claro que desde aquí no estamos diciendo que claro que se dan fármacos innecesarios, pero cuando hay que tomar fármacos hay que tomarlos y no hay que negar a tomar esos fármacos, porque, o sea, si tienes una patología o una enfermedad en la cual tienes que tratarte, debes de tratarte, pero no innecesariamente, ¿no? O sea, no tratarte cuando estés sano. Eso es lo que... Bueno, y la semana pasada estuvimos en una interesante charla que vino Roberto, un chico muy majo. Roberto Sánchez, médico de familia. Vino a darnos una charla sobre medicalización de la mujer y luego tuvimos la oportunidad de estar discutiendo con él sobre el tema. Bueno, discutiendo. Comentando. Debatiendo. Exactamente, comentando el tema. Y la verdad que salieron cosas muy, muy bonitas de esa charla, porque sí que es verdad que la mujer es la principal víctima de esta medicalización de la que hablamos. Y bueno, pues, hablando de esto, os dejo con una mujer. Bebé, tu silencio. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta, rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal. Puede estallar, que aunque parezca extraño, te quiero devorar. Que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque parezca extraño, te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar, como la ola que se entrega a la roca. Perdida en el abismo de unas manos sin final, tan grandes que abrazaban todo su planeta. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío, y en alguna parte de mis ojos habito un trozo de dolor. Ahora estoy aquí, abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí, abrázame para que piense alguna vez en ti. Thank you. una parte de mi cuerpo habitó un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habitó un trozo de tu olor. Y ahora pasamos directamente a nuestra sección ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Pero qué coño? Y nuestro primer ¿Pero qué coño? Dice así: mendigos alemanes se disfrazan de españoles para dar más pena. Esto es un ¿Pero qué coño? Jugosote, jugosote, como dice aquí nuestra compi. Cualquiera que viaje a Alemania y vea a uno de esos mendigos por la calle se dará cuenta enseguida de que no son españoles de verdad. Dicen llamarse Magnesio o Naranjito porque oyen campanas. Y los que aciertan llamándose Manolo, luego se equivocan con lo del sombrero mexicano. Por eso, un español puede detectarlos fácilmente y ofrecerlos su servicio para mejorar así la imitación. ¡Coño, pero qué coño! ¡Coño! ¿Qué? Vaya, vaya. Lo que hay que oír, ¿eh? A ver, yo si veo a Manolo con el sombrero mexicano, le voy y le digo: tío, si me das un 60% de tus ganancias, te digo cómo se da pena de verdad, ¿eh? Y encima consigo aumentártelas. Si es que damos pena a los españoles de verdad. Y con sombrero mexicano, más, más aún todavía. Es que aquí hay un, hay una equivocación total en plan entre desde Latinoamérica y España, que llevan un jaleo en Europa que no se aclaran ni a la de tres, ¿eh? Por lo menos no somos tan incultos como parece. Los hay más. Bueno, nuestro siguiente ¿Pero qué pene? Viene... ¡Coño, pero qué pene! Viene desde aquí. No hace falta ir a Alemania. El gobierno quiere dar 5 millones de euros a las GAE para compensar el fin de Canon. Mira qué buenos. El gobierno del Partido Popular propone dar 5 millones de euros a las GAE por el fin del canon, mientras autores y PSOE piden que esta cantidad sea de 40 millones de euros. En las últimas semanas, desde el segmento de entidades gestoras de derechos de autor denunció que no había recibido compensación alguna hasta el momento, a pesar de la última promesa gubernamental, sus quejas no han tardado en ser respondidas. Y tal y como informa eleconomista.es, el Partido Popular ha presentado una enmienda al proyecto de ley de propuestas generales. Bueno, nos quedamos en que el gobierno quiere dar 5 millones de euros a las GAE para compensar el fin del canon. Sí, sí. Pero lo mejor de todo es que el resto quieren que sea más. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué coño? Y después coño nos van a tener que intervenir. Es que queremos ser tan, hay que joderse, tan buenos y tan... Vaya, vaya. La gente estará a favor de que nos intervengan. Bueno, ¿y qué más partes bajas tenemos esta semana? Pues nuestro tercer pero qué coño dice así: la Secretaría de Estado de Investigación dice: en España sobran científicos, atentos, ¿eh? Que aquí no hay fuga de cerebro ni hay nada. Carmen Vela, la recién estrenada Secretaria de Estado para Investigación y Desarrollo, ha optado por salir al paso de las críticas que los recortes en ciencia están cosechando en la empresa especializada. Y para ello ha escogido las páginas de Nature. En un artículo con su firma, titulado Time Spain Baguette Crisis into an Opportunity, la máxima responsable en investigación sostiene que sobran científicos en el país. Tenemos que reducir la cantidad de investigadores para mejorar la cantidad de los contratos. Bueno, es que esto no se lo cree ni ella misma cuando está escribiendo esto. Es que está todo el mundo en el paro y la tía diciendo que a repartir el mismo dinero entre menos. Anda ya. Bueno, es que yo con estas cosas me indigno porque son los países, en esta crisis, los países que optaron por invertir en investigación y desarrollo, los que menos crisis tienen, España invirtió en nada, en el ladrillo en que va a invertir. O sea, no invirtió en I+D ni de sí, coña, sí. ¿Sabes? Y me viene aquí esta tía diciendo estas chorradas. Hombre, que la solución es menos I+D, o sea, eso es. Pero si es que cualquiera tenemos un amigo científico que es así, que está en el paro y que se tiene que ir a Europa a sacarse las castañas del fuego, y encima es que nos quieren un montón porque salimos muy bien formados. Es que de verdad, ¿eh? Bueno. Qué triste, qué agonía. Es que es para indignarse. Sí, esto es una agonía, esto es una muerte a largo plazo, pero hay agonía. Bueno, y siguiendo con el tema de la sanidad, la señorita Esperanza Aguirre, que ya se tardaba en aparecer por aquí, se lanza a la polémica de nuevo con una actitud de me enfado y que no respiren los madrileños. Y es que se ha subido a la burra y no hay quien la baje. Madrid va a retirar todas las prestaciones sanitarias suplementarias que no aplique el Estado en otras comunidades. De momento, se van el cambio de sexo, la vacuna para el neumococo y el tratamiento de deshabituación tabáquica, que ya van a correr del bolsillo de los madrileños. Y respecto al cambio de sexo, palabras textuales, eso es echar carnaza populista y una maniobra de distracción. La transexualidad es una patología para la que tenemos tratamiento. Negarlo es una aberración y su coste es escaso. Opina el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Freire, que critica también el ahorro en personal que ha decidido el gobierno regional, especialmente cuando hay impuestos como el de sucesiones que podría reportar él solo 2.000 millones a Madrid. O sea, es que es increíble. Esto este es tío fuerte. O sea, le ha contestado eso y la tía se ha debido quedar en bragas. Pero es que esta tía no sé de qué coño va. Es que esta mujer es una nazi pura y dura. Sí, sí, sí. Vamos a echárselo. Coño, pero ¿qué coño? Es coño, que, vamos. ¿Quién coño? Coño, esto es... Coño, ¿cómo coño habéis podido? Habéis podido poner a esta mujer en el gobierno. De verdad, y ser presidenta de la comunidad tantos años como lleva, ¿eh? Bueno, muy fuerte. En fin. Bueno, y aquí ahora viene una variante, pero qué coño, que es, pero qué guay. Nace la 15mpedia. ¿Qué os parece? La 15mpedia es una enciclopedia libre sobre el 15M y forma parte del proyecto 15m.cc. Sus normas y pilares son similares a los de Wikipedia. Es una enciclopedia. Busca el punto de vista neutral. Esto requiere ofrecer la información desde todos los ángulos posibles, presentar cada punto de vista de forma precisa, dotar de contexto los artículos para que los lectores comprendan todas las visiones y no presentar ningún punto de vista como el verdadero o el mejor. Esto implica citar fuentes autorizadas que puedan verificarse siempre que sea posible, especialmente en temas polémicos. 15mpedia es de contenido libre. Todo el texto está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution Compartir Igual. Bueno, o lo que es lo mismo, CCC, Baisa. Y también sigue unas normas de etiqueta. Respeta a sus compañeros de 15mpedistas, incluso cuando no estén de acuerdo con ellos. Compórtate civilizadamente, evita los ataques personales y las generalizaciones y mantén la calma cuando se crispan los ánimos. Y no tiene normas firmes. Más allá de los 5 principios generales enunciados aquí, sé valiente creando, trasladando y modificando artículos. Oye, muy bien. Está súper bien, sí, sí. Sí, sí. Y para más inri, Wikilibro 15mcc, el paralelo a la enciclopedia que se está desarrollando. Un Wikilibro que condensará lo necesario sobre el 15M y sobre muchas otras cosas. Participa en su redacción, pasado, historia y contexto de las revoluciones y movimientos sociales, de las industrias culturales y medios de comunicación, del mercado financiero y poder económico, historia y contexto del sistema político liberal representativo e historia de la tecnología moderna, Internet. O sea, todo el pasado, pero también el presente, antecedentes del 15M, descripción y reacción del sistema, y el futuro, desarrollo social y cultural, desarrollo económico y desarrollo político. Si es que es una iniciativa cojonuda, ¿eh? Sí, sí, está súper bien. Dentro de poco el pueblo lo dominará el mundo. Bueno, pues además es que estamos haciendo historia, o sea, es como una historia interactiva, tío. Luego los... Es una historia interminable. Luego los también, niños estudiarán con su ordenador allí, en plan, la historia, el 15M, eso es cierto, día a día. Es increíble. Qué bonito. Me voy a meter en 15pedia. ¿Te imaginas, tío? Ah, tía, venga, mi chicos, abuela, llegas a clase, abuela, abrir la página 152 del Wikilibro. Sería muy y luego guay. Luego nuestros nietos dirán: ¡jo, mi abuela estuvo ahí! Con una tienda. Bueno, y ahora vamos con un poquito... En la calle de la felicidad. Con un poquito más de música para que no decaiga la cosa. Muy bien, de Macaco. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people. Whatever it what you want. One move, but they moviéndose. In the world, but they come, but they come. Whatever it what you want. This is the life, life, best, best. Under your feet. This is the life, life, best, best. Under your feet. This is the moving. All the people moving. One move. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Bueno, y si queréis contactar con nosotros, el teléfono es 976-29-1398. Os lo repetimos, 976-29-1398. Y si queréis oír el programa en diferido, también estamos en internet en caldo de cultivo, la primera con K, .blogspot.com, caldodecultivo.blogspot.com. Y ahí tenemos todos los programas colgados de toda nuestra historia, que es más bien sí. Ahí podéis seguirnos, bueno, y comentarnos lo que queráis. Bueno, ya llevamos un montón de programas. Pronto incluso celebramos. Hacernos peticiones. También estamos en Facebook, Caldo. También podéis hacernos peticiones para celebrar la fiesta del 20 programa, o el 30, o el 50. Muy bien. Podéis poner vuestras sugerencias. Que ya llegarán dentro de nada. El 20 programa llegará dentro de nada. Ese día va a ser interesante. Bueno, aunque a da, ver, aunque a da. ¿Quién tenemos aquí de invitado especial? No os lo podéis perder. Va a ser una sorpresa también para nosotros. Bueno, a ver, entonces, hoy en nuestra sesión de agenda, pues os vamos a entretener un rato, además, para que tengáis una buena agenda entretenida, contándoos cositas del Twitter que lo hemos trasladado aquí a la agenda. Entonces, hemos hecho una fusión. Una fusión, que nos gusta mucho. Noche Verde dice: hoy había convocada asamblea a las 7 en San Vicente de Paúl tras la Noche Verde, en la que ha habido encierro en más de 50 centros educativos en todo Aragón, incluyendo la Biblio de Moliner y la Facultad de Trabajo Social. Como veis, la marea verde sigue trabajando. Cada semana hay más encierros en colegios como protesta contra los recortes en educación. Y es que los de la marea verde se mueven, ¿eh? Ole, sí, ole. Moving, moving. Moving a tope. Y bueno, y se acerca la Semana Cultural del Barrio de la Madalena, cargadita de actividades de todo tipo para pasarlo genial. Se desarrollará del 15 al 24 de junio, o sea que ya no queda nada de nada, y es un fiestorro del barrio que se organiza de modo asambleario desde hace ya 25 años. De momento os adelantamos un poco para que vayáis estando atentos, pero en el programa de la semana que viene dedicaremos un poco más de tiempo a todas las actividades que se van a hacer. Bueno, el día 15, que es el viernes que viene, bueno, hay varias cosas desde las 5:30 de la tarde, pero lo más destacado, no os lo voy a contar todo, que si no... Lo más destacado es que a las 10 de la noche tenemos un cross nocturno de la Madalena, que se correrán 3 kilómetros, salidas de la Plaza de la Madalena, llegala y una merendola. Así que no os lo perdáis porque las farmacríticas ahí estaremos dándolo todo. Y nos apuntaremos, ¿ok? Por supuesto. Si por no... supuesto y por el nuestro también. Por la inscripción salud. Son 2 eurillos para la organización y demás. Bueno, y si nos gusta correr, pues a las 10 también hay un concierto de Fabiana Boer y Leandro Yacu en el Refugio del Crápula. Y luego a las 11 un cuentacuentos eróticos a cargo de Pide la Palabra en la terraza del Centro de Historias. Organiza Towanda. Towanda. Y bueno, para ir calentando motores hasta entonces, mañana viernes a las 9 de la noche hay un cineforum organizado por la Asamblea de San José junto con la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad. Se va a proyectar la película de Michael Moore, Psycho, que compara distintos sistemas sanitarios en el mundo. Y el 13 de junio también tenemos unas jornadas en defensa de la sanidad pública en el Centro Cívico Teodoro Sánchez, organizado también por la Asamblea 15M, San José y la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad. Y bueno, que como tenemos a las locutoras un poco desmadradas, os voy a meter una cancioncilla. ¿Qué cosa? Rasta sí. No, no, no, no, no, no. Dedicado para mi pecosa, de parte del Guayla Páchenes. Sabes que te quiero, mi amor, y que sin ti no puedo vivir. Y si estás ausente puedo morir. Sabes que te quiero, mi amor, y que sin ti no puedo vivir. Qué cosa eres toda para mí. Estando a tu lado me haces feliz. Los problemas que suceden entre tú y yo, sabes muy bien. Qué cosa tú sabes que hay una solución. El Señor nos ha dado 3 bendiciones. Y eso son los frutos de nuestra relación. Una y otra vez, nena, amor, eres tú mi corazón, nena, amor, eres la Bueno, y ahora pasamos a la mejor sección de todo el programa. Me cago en... O sea, ha sido un pedito... Un pedito... premonitorio. Era en premonitorio. Un pedito, sí, sí. Pintor, que se llama, ¿no? Bueno, un, bueno. Un premonitor. A ver qué viene después. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién ha acumulado mucha energía esta semana y quiere cagarse la primera? Venga. Yo creo que hoy es tu día, nena. Te lo cedemos. Bueno, pues yo me voy a cagar en todas aquellas personas, concretamente aquí en la ciudad de Zaragoza, porque me he encontrado aquí en la ciudad de Zaragoza, pero que se cagan y que critican que la gente vaya en bicicleta. O sea, que pases por ahí al lado de una mujer y empiezas, ¡ay, las bicicletas, no sé qué! Y es como en plan, estamos fomentando aquí la bicicleta, que todo el mundo vaya en bicicleta y que es algo saludable y encima que contamina menos, y tú me estás diciendo que no vaya. Pues si ellas se cagan en mí y ellos se cagan en mí, pues yo hoy me cago en todos ellos. Oh, pues ole, yo también me cago contigo. Ahí nos cagamos las dos bien. Una cagadita bien buena, para ellos. Una buena ruta. Yo, antes de cagarme, voy a hacer una aportación a la agenda, llamando a todos aquellos ciclistas que, aparte de que hay fiestas en el barrio de Torrero este fin de semana que no hemos comentado, el sábado, creo que a partir de las 9, comienza en el CSO Quique Mur la Alicat de Torrero, que, como bien sabéis, es una carrera que se hace pues anualmente desde distintos puntos. Y bueno, que podéis ir, que seguro que os lo paséis bien. Bueno, y ahora voy aquí a... Gracias a por el apunte. A sentarme en el señor Roca. A Obi-Wan Kenobi. Me voy a sentar en el señor Roca y mi cagarruta hoy va para la suciedad y poca limpieza que hay en determinados barrios de esta nuestra bonita ciudad. Esta nuestra comunidad, iba a decir. De esta nuestra ciudad, porque véase... Barrio del Gancho, hay muchísima basura en las calles, está todo muy cerdo y claro, tampoco es plan de echarle la culpa a los vecinos, porque la cuestión es que no hay contenedores. Señores del ayuntamiento, por favor, vaya, pongan, esto sí que es una sorpresa, más contenedores para que estas nuestras calles estén más limpias. Entonces no te cagas en la suciedad, cágate en el ayuntamiento. Bueno, aquí hay cagada doble. Ahí. Que se atasca, dale otra vez. Tira otra vez. Bueno, y nuestra control prefe, ¿qué tal? ¿Quién yo, se caga? Yo me cago bastante, en general bastante, pero a veces he hecho un plus plus en esto que voy a decir. Y es en los tíos que vas por la calle y te dicen guapa. Guapa, guapa y es guapa. Y es que digo lo de flus flis porque hay estilos y estilos. Está el típico que te mira lascivamente y te dice, niña guapa. Error. Error. Y luego está el típico que te mira, se sorprende y te dice, qué guapa. Ese mola más. Concretamente lo digo porque. Acierto. Lo digo porque hoy me ha pasado dos veces. Iba a correr y. Y me ha pasado la primera vez del primero, o sea, el primer tipo de guapa, de, que me ha sentado un poco mal. Guapa. Porque, sí, me ha mirado el tío muy lastivamente. Lastivo. A pesar de mis pintas que llevaba yo, que iba con un pantalón corto de correr, una camiseta guarra y los pelos recogidos y un careto de haberme despiertado de la siesta que de flipar. Un poquito de miedo. Que ese ha sido como, venga, tío, o sea, quieres decirme guapa porque quieres hablar conmigo. Pero es que el otro sí que ha sido en plan que me ha mirado, me ha mirado, me ha sonreído y me ha gustado como me lo ha dicho. ¡Ay! Sí, sí. Entonces, pues eso. Venga, a veces me cago y a veces he hecho un sprint. A ver si te botan un poco las tetillas. Esta Control Woman está control, desata, control. Desata. Y bueno, como ya estamos desfasando virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto pueden caernos 6 años y un día. Hasta la semana que viene. Muy bien.